Hola, muy buenas, aquí C3PO de nuevo. Y hoy os quería hablar sobre la paciencia y a dónde hemos llegado en Internet, en el sentido de que ya todos son prisas en esta vida. Se supone que Internet vino para tranquilizar, para darnos unas ciertas facilidades, para ponernos más fácil todo en esta vida, ¿no? Pero yo creo que está llegando todo al revés. Tenemos una sobredosis de información que lo que hace es que tienes cada vez más y más y más cosas que hacer y que ver y que oír. Que si tengo que ver esto, que si tengo que escuchar estos vídeos, que si tengo que escuchar estos podcasts, que si tengo que registrarme en tal sitio, que si tengo que mirar los correos, que si me escriben por mensajería, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez va la cosa a más y a más. Y a lo que voy es a lo que está ocurriendo hoy en día. Yo no sé si a ustedes os pasa, pero muchas veces te cuesta leer o escuchar algo que sea largo. Yo, por ejemplo, los podcasts que son muy largos, es que no, me dan una pereza enorme. Os lo digo la verdad. Yo antes seguía algunos podcasts que duraban 2 horas o 2 horas y media, ¿eh? A lo mejor era un sábado nada más o un domingo, no me acuerdo. Pero llegó un momento en que ya lo dejé, porque es que cansaba, es que te entraba ya muchas veces hasta sueño y todo. Y los escritos, las noticias de hoy en día, muchas veces, ¿no? Cuando las está visitando y leyendo, ¿ustedes leéis desde el principio hasta el final tranquilamente o intentáis leerla lo más rápidamente posible para pasar a otra página, para pasar a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor estáis en Mastodon o en alguna red social y veis un enlace de una noticia, lo pincháis y claro, a lo mejor la web que vais a leer, pues tiene mucho contenido, ¿no? Os leéis todo tranquilamente mientras en la red social os están enviando notificaciones, mensajes, o ya os da cierta ansiedad de, mira, lo voy a leer rapidito para ver de qué va, y enseguida me reincorporo a la red social que me están escribiendo y tengo ganas de saber qué me están escribiendo. No sé si me explico bien con todo esto, pero estamos como multitarea, ¿no? Ay, que me han escrito algo en la aplicación de mensajería. Ay, que me están contestando en Mastodon o en Twitter o donde estés. Y ahora de pronto quieres informarte sobre algo y te informas mal, porque no lo lees, no lo lees completamente. No sé, quizá es cosa mía, pero yo creo que lo hace muchísima gente ya. Supongo que habrá gente mucho más tranquila, mucho más controlada, que cuando llega a una web, incluso aunque esté en otros sitios más, pues dice, mira, los demás pueden esperar ahora, ya contestaré, ya miraré, pero ahora voy a leer esto tranquilamente. ¿Ustedes de cuáles soy? ¿De los que leen tranquilamente o de los que leen rápidamente y pasan otra cosa? Bueno, igual a lo mejor muchas veces ni se lee. Visitas la web, ves un poco de qué va y dices, bueno, me quedo con el titular y ya está. Por eso muchas veces hay gente que cuando alguien escribe algo, se quedan solamente con el titular, pero lo gracioso es que encima contestan criticando, cuando resulta que si hubieran leído el artículo entero les daba la razón a ellos mismos. Y le critican algo a esa persona que ha escrito y se nota que no han leído el artículo completo. Este es un ejemplo de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Te contestan sin leer, solamente por el titular que has puesto. Somos personas ya de titulares o de clickbait, ¿no? De estos titulares falsos para atraerte a leer una noticia. Y no sé, creo que vamos muy acelerados con esto de Internet. Cada vez tenemos más opciones, más cosas en Internet que nos atraen. Y llega un momento en que entramos como en una ansiedad, ¿no? Un estrés. Y yo, por ejemplo, ya os hablé en otro episodio sobre desactivar las notificaciones de la red social y de algunos grupos de mensajería y temas así, porque para evitar el estrés y la ansiedad, porque es que llevamos un ritmo de vida tremendo con esto de internet y hay que ir parando. Yo ya os he comentado alguna vez que hay veces que llego a un punto en que me saturo mucho y mira que intento controlarme. Y llega un punto en mi vida que digo, necesito un descanso de todo. Y quizás me voy a lo mejor una semanita o dos en que no visito ni redes sociales ni nada. Quizás como mucho algún grupo privado de mensajería para contestar cualquier cosita y nada más. Porque es algo que no suele tener mucha información ni mucha interacción. Entonces, bueno, es algo fácil de llevar. Pero estamos en un plan que nos cuesta todo esto y yo creo que también da bastantes problemas a la gente joven con el tema de la ansiedad y el estrés, o incluso de querer más siempre, porque también sabéis que muchas de estas plataformas están hechas para, a conciencia, para producirte adicción, y una adicción fuerte, de forma que no puedas abandonarlas. Y no solamente las que son propietarias, ¿eh? Que las libres, aunque no la hayan hecho con estas intenciones, igual enganchan un montón. Y nada, me gustaría saber de qué tipo sois. ¿Sois de los controlados, de los que separáis bien las cosas y hacéis esperar lo que tenéis por ver? ¿O sois de los que vais rápidamente y ya os habéis acostumbrado a ese ritmo de vida en internet? Pues nada, si podéis, me gustaría saberlo. Y nada más. Un saludito y hasta otro episodio.